aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Viernes 2 de septiembre del 2011 y me da muchísimo gusto saludar a todos nuestros amigos del auditorio que nos sintonizan a esta hora de la mañana en su programa Aquí Entre Nos. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida, en los micrófonos Jorge Saldaña. Buenos días, Jorge. Hola, Betty, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Aquí con problemas de audio, para variar. ¿Y eso, Jorge? Bueno, pues es cuestión nuestra, ¿verdad? En fin, ¿qué otra cosa hay por ahí? Buenos días. Bueno, día del informe. Día. Como dice, no es el 1 de septiembre, sino el segundo de septiembre. El segundo de septiembre, sí. En fin. Bueno, el informe cae en un momento verdaderamente terrible para el ánimo de México. Sí. Es decir, nosotros estamos con los dedos cruzados para ver si existe la posibilidad de un razonamiento, un rayo de esperanza. Y perdonan ustedes, pero ¿cómo es posible que mi patología encuentre tanto eco? Nunca lo pensé y no estoy orgulloso de ello. Esta me dice un señor, oye, lamentablemente confirmamos tu pesimismo. Si no es pesimismo, yo pienso que no soy pesimista, tú te das cuenta, pues, yo sé sonreír, me gusta el humor, me gustan las bromas, me gustan los chistes, me gusta la mala leche, me río con los Ninel Conde, pero lo que sucede en el país verdaderamente es la respuesta afirmativa a cualquier negro pesimismo de cualquier aforismo que se pueda hacer con mala leche. ¿Eh? ¿Me explico? Sí, claro que sí, Jorge. A mí me da una pena terrible haber dicho esa vez de que nunca las cosas están tan mal como para que no puedan ponerse peor. Es decir, esta frase es común. Yo le di esa forma, como el filósofo de Güemes, a quien admiro, pero más bien con el deseo de hacer una broma pesimista, pero nunca de que se convirtiese en una realidad. Y hoy parece que la realidad está invadiendo los terrenos donde se tiene forzosamente que tener un pensamiento no positivo. No va a haber informe que calme, porque el informe y la tesis calderoniana de la solución es continuar dentro de los mismos parámetros, para utilizar terminología política, ya emprendidos, y vemos que eso no soluciona el problema. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Ahora el acontecimiento real, verdadero y noticioso y lamentable de hoy, hay que informarlo, hay que decirlo. Es la muerte de dos periodistas. Sí, no es así en el sentido, parecería ser que estricto, de la palabra periodista. Periodista, sí, de investigación, sí, de no, periodistas análisis. Sociales y de página policiaca. Sin menospreciar, ni mucho menos, pero sí. Sí, pero aquellas que van más allá del accidente, sino que van a la más investigación. Allá de la chismografía, sí. Chapoyesca de decir quién anda con quién, que eso no se evalúa como periodismo, pero sí se hace una investigación. Pero además por la obvia y evidente trabajo que ellas realizaban para una revista que, pues bueno, no digamos que seguía una línea como las televisoras, sino que precisamente investigaba aquellas cosas que para algunos pueden resultar incómodos. Sí, ¿no? ese es el verdadero... Y eso es lo verdaderamente grave de esta muerte. Sí, eso es lo grave. Ahora, el inicio del informe presidencial... Oye, fíjate cómo, hablando de lo mismo y de otra cosa, el presidente de la República pone tres factores fundamentales para la solución del problema. Lo sabe, lo intuye, da el diagnóstico, pero su jerarquía de prioridades trataría yo de demostrar que no es la correcta. El presidente de la República pone tres condiciones fundamentales, que pueden ser, las dos primeras pueden tener cualquiera tratamiento literario, y al último pone la reestructuración de los valores. No. Lo primero es la reestructuración de los valores, es la condición sine qua non para que lo demás funcione. ¿Qué quiero decir con esta babosada? Lo que quiero decir es que si eso no lo hay, lo demás vale gorro. Si el encargado de combatir la corrupción va a cobrar al casino, nada es posible. Eso no es ser pesimista. Eso es apegarse a una concretísima realidad. No puede enseñar honestidad el corrupto. Eso está claro. Eso está claro. Y la reestructuración de, como le llaman los políticos de una manera muy imitativa, reconstrucción del tejido social. No, ni madre. No. Reconstruir el tejido social es tan vago como que este es el sexenio de la, ¿cómo se llama?, de la infraestructura. ¿Cómo caramas vamos a medir el termómetro para ver si, oye, hay infraestructura? Sí. ¿En qué consiste tu infraestructura? Pues fíjate que hicimos un caño. Ah, no, pero no necesitabas un caño, necesitabas un cauce para un río. No, pero es que trabajamos y antes no había nada, y ahora ya hay el caño. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hemos trabajado para la infraestructura. No. Esos son palabras para el programa de televisión. Lo que se necesita auténticamente es decir, no puede haber infraestructura con deshonestidad. La deshonestidad es una palabra que yo pongo y que sugiero amablemente que sea considerada como la contraparte, lo contrario, lo opuesto, la antítesis de la corrupción. Y en México no podemos hacer nada si el que está arriba no tiene una formación estrictamente honesta, que sea enemigo de la corrupción y que por ende no tenga ni él ni sus familiares un discurso de honestidad cuando se presente la noche a cobrar por el queso vendido, lo cual ya también ofende a la lógica de este país. Es decir, ¿cómo va a ser posible que yo voy a cobrar los quesos que hacen aquí en el jardín, sí, Tío Güenches, Lupe y Leo, y que y que lleve yo mi cajita para cobrar? Yo normalmente digo, no vendemos quesos, pero en el hipotético caso de que yo surtiera un restaurante, o el restaurante me paga por un recibo deducible de impuestos, en el hipotético caso, o me lo deposita en el banco. Sí, no lo haces en la mesa del póker, ¿verdad? No, en la mesa del póker, con una cámara arriba, y yo voy a cobrar cada tanto tiempo. Eso se llama un Estado corrupto. Y un Estado corrupto no... La lógica indica que habría que rectificar. Sí. Yo quisiera que tú oyeras o alguien del gobierno, parecería ser que no, y por tanto creo que tiene mucho auditorio los programas de Carmen Aristegui, donde el señor Buscaglia habla con unas verdades incontrovertibles. Este quiere decir, caray, pues ¿por qué carambas no se hacen esas cosas? Sí, te digo que a lo mejor a nosotros no, pero a él, que es especialista. A nosotros no nos oye nadie, podemos decir lo que queramos, puesto que, como me decía alguna vez Emilio, dice, pues estás hablando en contra del fútbol, ya te vamos a responder. Sí, pero de todas maneras, si tú dices que no me oye nadie, no hay problema. Claro. ¿Cuál es el problema? Pero por eso los programas que sí se oyen, los programas que sí tienen audiencia, a los periodistas que sí invitan, bueno, pues que lancen su mirada hacia otros ángulos de consulta. El presidente está clamando a nosotros porque no nos oye nadie. ¿Tú te llevas con la señorita A. Sota? No. Arroba Sota. No. Pues ese hay que decirle que... Tú que tienes su Twitter, Jorge, ahí escríbele. No, pero si no es de mis seguidoras, espero que no sea ni de mis seguidoras ni de mis... mucho menos quiero que sea perseguidora. Pero bueno, o quien sea, ¿me entiendes? Pero el lunes vas a poder hacerle todas las preguntas que quieres al presidente. ¿A dónde? Pues va a abrir una página de... ¿Estamos invitados? Pues dice que está abierto a todos. ¿En dónde está? No sé la dirección, pero que el lunes va a abrir una charla vía chat, me imagino. Vía chat. A la presidencia de la República para que ahí le preguntes todo lo que quieras. Es que, presidente, yo creo que lo fundamental no es preguntarle. La presidencia de la República y México, el actual gobierno, lo que da es una respuesta. La pretensión de algunos pesimistas como yo es que esa respuesta no responde a las fundamentales preguntas del mexicano. No responde a las preguntas fundamentales del mexicano. ¿Por qué en el gobierno se ha dejado, el presidente tiene una palabra, permear, no, incidir, no, penetrar, no, es otra palabra que utiliza y que es relativamente vaga, por la corrupción, pero implica permear? El gobierno o las copas han sido cooptados por la corrupción. Es decir, lo estás viendo en la persecución de lo del casino. Había un agente de tránsito, un policía, un hombre del gobierno, uno de los seguidores del presidente municipal o del gobernador, o del joven gobernador precoz. Había alguien colaborando con los asesinos. Sí. Lo vimos ayer. Bueno, ese uno... Eso echa por tierra todo el andamiaje de honestidad, entre comillas. Mira, entre el queso, el hermano no deseado, el policía, la declaración titubeante del presidente municipal, la acusación de uno de sus compinches o correligionario del mismo PAN, indica que las estructuras de la corrupción están verdaderamente en la esencia, en el sistema nervioso del país. ¿Cómo caramba le vamos a hacer? ¿Qué discurso es el que conviene? Sí. Por eso, la jerarquización de los valores no está en tercer lugar. Nada de lo primero y de lo segundo es válido si en el primerísimo estadio, lugar, en el podium, como se llame, no está el hecho de revalorar las cosas valiosas del mundo éticamente, lo cual quiere decir conforme a lo que es la verdad, el bien y la justicia. Si para un diputado y para el hermano del presidente municipal, lo digo no por estar molestando, sino porque es un ejemplo clásico para no utilizar otro, sino este que sacó la televisión. Si es honorable que yo, presidente municipal, le preste a mi hermano, bueno, ya, si yo, presidente municipal, tengo una casa con piscina, con sala de juego, solamente para ir a tener mis reuniones de intercambio intelectual de las filosofías que deben regir a mi ayuntamiento, esto no vale la pena. Porque es un acto asquerosamente corrupto, dictatorial y ni Hitler, pues digo, o Pinochet, ¿quién de esos? Es francamente aquel que nunca ha tenido, llega a tener y echa la casa por la ventana. pero como yo soy presidente, pues yo se lo voy a prestar a mi hermano. Eso es un núcleo de corrupción fundamental. Y así se pasa un año, dos años y tres años, o el tiempo que esté, haciendo un discurso para elogiar a la honestidad. Por eso digo, mientras esto es, que es la esencia, es el corazón de la vida de un país, no se arregle, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos viviendo en un país corrupto. Y si no es el narcotráfico, si no es, si tenemos que hacer campos deportivos, el tejido social, y todo eso, pero nunca ha dicho, nunca un hombre de poder ha dicho, caray, tenemos que hacer algo, porque un niño, un joven, puede ver alrededor de 80 o 90 programas de televisión donde el mensaje es, simple y sencillamente, mil maneras de matar, la muerte. ¿Cómo queremos sembrar ciudadanos nobles, dignos, propios, honestos, si les estamos dando de comer alimentos contaminados? ¿Cómo matar? ¿Cómo herir? ¿Cómo se salvó? ¿Cómo no se salvó? Cazador de recompensas. Eso no lo dice el señor, ni el señor gobernador, ni el señor nadie. ¿Por qué? Porque ellos están en una pantalla. Pero entonces la labor es otra. Oye, dueño de la pantalla. Oye, productor de estos programas. Oye, Estados Unidos, se quejan mucho porque nos mandan un arma. Para que las armas de Estados Unidos tuviesen comprador en México, hubo que hacer décadas y años de educación bélica. La cultura de la muerte estuvo sembrada. Ayer estaba yo viendo en uno de esos programas que hay de hace no sé cuántos años, Bonanza y su música. Y Calray se llamaba el señor, el viejo Calray. Y todo finalmente es la muerte inicial. Una muerte que hoy nos resulta poética. Poética entre comillas, ¿eh? Finalmente es muerte. Pero estoy hablando de 1955. Llevamos, ¿qué? 50 años, 55 años de que yo me acuerde que se inició en mi espíritu juvenil y abierto, recién salido del seminario, a ver con ojos emocionados la morbosidad natural de cada ser humano y ver el hombre del rifle que me gustaba mucho y la ley del revólver. Ahora son las matazones terribles de mil maneras de morir. Lo más sofisticado y perverso, Estados Unidos nos lo mandó para enseñarnos. Claro, en un territorio donde el alma está así, es muy fácil vender metralletas. Hizo su nicho de mercado. ¿Por qué no lo dicen, señor, a quien le toque? Quien sea, sí, del gobierno. Eso está vedado. Y eso es esencial y fundamental. Hay que hablarlo, hay que decirlo, y ni modo. ¿Cómo ves? Pues preocupante, Jorge, porque pues es un círculo vicioso en el que nada se resuelve. Si no aceptamos de principio que hay corrupción, si no empezamos por ahí, nada de lo que se haga va a funcionar. Si no aceptamos que estamos fallando, si nada más estamos convocando porque sí a la ciudadanía a que dé propuestas, a que pregunte lo que quiere saber, porque en realidad sabemos que no se va a tomar en cuenta. Entonces, ¿de qué manera se está gobernando? Es que cuando yo escucho, díganme cómo, cuando sí. Felipe Calderón habla de que se colabore y de que el problema somos todos, sí. Está diciendo varias proposiciones que son falaces. Es decir, la solución no somos todos. De la misma manera que la corrupción no son todos. Yo sí tengo mi grado de corrupción. Claro. Y la guerra no la empezamos todos. No, pero hay que aceptar el grado de corrupción, sí, de cada quien. De cada quien, sí. Y hay que ver que la corrupción no sea lesionante para los demás. No sea lesionante a niveles irremediables. Pero ellos no la aceptan. No, no la aceptan. No aceptan que haya corrupción. Que por ejemplo, todos, diga el presidente de la República, lamentablemente tenemos que aceptar que ha sido permeado alguno de los círculos más bajos de la policía, del hombre de poder, para no especificar, del hombre de poder, y que algunos rangos han sido penetrados y cooptados y comprados por la delincuencia. Bueno, no está diciendo ninguna verdad que no sepamos, no está haciendo una revelación. Está haciendo una declaración noticiosa que se confirma cotidianamente. En la mañana, a mediodía o en la tarde, sabemos que la corrupción ha llegado al que tiene poder. Evidentemente, la esencia de la corrupción está el comprar a alguien, en comprarle su decisión, en comprarle su tiempo, sí, y la posibilidad que tiene de decidir. Su voluntad, sí. Sí, claro, yo te compro tu voluntad y tú me dejas pasar, te doy esto, tú ganas más, y asuntos, tú no te diste cuenta y yo saco un provecho, es decir, te compro tu autoridad. ¿Eh? Sí. Entonces, eso lo tiene que reconocer él, pero todos lo sabemos. De la misma manera que si digo, en un país que está jodido en un 50%, yo ya tengo un automóvil, gano 150,000 pesos, tengo acceso a todas las palancas del mundo y enchufes para realizar mis negocios, pero voy a aprovechar y voy a aceptar un automóvil nuevo. ¿Qué es eso? ¿No es acaso un decantado purísimo y fino, esencial perfume de corrupción? Sí. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Números telefónicos 5518-7760 y la de sin costo 01800-581-8248. Pues inició su informe Calderón, Jorge. Las primeras palabras ya están ahorita en la prensa, en internet. Dice: Calderón acepta vorágine de la violencia en el país y anuncia la creación de una procuraduría social. Pues aceptar la vorágine. Sí. Él le puso así, pero acuérdate que te habíamos dicho que pusiera, qué bueno que nos hizo caso. Ajá. Eso ya no me tocó oírlo porque me vino el programa, pero la primera media hora, lo más vehemente y largo, yo creo que de su discurso, y sí, lo más contundente y lo más expresivo por su actitud, fue el largo informe que realizó, y hasta el minuto de silencio que me quedé, sí, para hablar y dar un resumen de su criterio acerca del combate a la delincuencia organizada. Lo que sucede aquí es que hay que ver que a la delincuencia organizada no hay un poder organizado que pueda derrotarla. Mm. Y si la estrategia es confrontarla, ahora sí que perdone el pleonasmo, frente a frente, la cosa está fregada, porque el gobierno y las estructuras del poder se ven, pero las de delincuencia no se ven. Vamos a suponer que quien haya cobrado en un casino la extorsión, no hablo de Monterrey, hablo en general, no se vea. Hubiese tomado la precaución de decir: me traen el dinero a mi casa. No lo filman. Y entonces, durante 6 años, esa área de la corrupción no se hubiese visto. Por eso es difícil confrontar con estructuras filmables, televisibles, que se puedan ver. No se puede sacar algo donde no hay iluminación porque está oculto. para que haya filmación tiene que haber luz. Hablo de la televisión. Sí, ¿no? Estamos hablando tiene de tiene que verse. Entonces se está confrontando con armas abiertas a alguien que está con la mirada fija o que está diciendo un discurso y que tiene las estructuras del delito por dentro. Este puede ser cualquiera de los que estén en cualquier fila de funcionarios, como de facto, sí, de hecho es. ¿Tú crees que el hermano de un presidente municipal no vaya a saber las tropelías de su hermano? Ah, por supuesto que sí. Si tú crees que tenga un espíritu propio y que jerarquice el tejido social de su alma, donde acepte un carro nuevo, por decir algo, o donde tenga un caserón para sus francachelas. Sí. Y lo preste para alguien, para que se oculte o viva. ¿Tú crees que ese mismo va a tener el espíritu para decir un discurso y regar y difundir como un faro de luz la honestidad entre su grey, entre la ciudadanía? No, imposible. Sí es cierto que la solución está en nosotros mismos, como ellos dicen, en nosotros, pero tendrían que ser ejemplares los hombres de poder. No es que la traiga contra los hombres de poder, es que por lo visto, por lo tangible, por lo que nos estamos dando cuenta, no puede y no permea y no se difunde un poder, una estrategia, si no se tiene el espíritu de verdaderamente ejemplar y apostólico, para hacer una palabra que ellos mismos usarían. Sí. De creer en la verdad y en el bien. Ese es el asunto. Adelante, Betty. Pues sí, Jorge, y mientras esta corrupción la tengamos, te digo, no va a haber discurso, no va a haber propuesta en la que se acepte que, bueno, se está fallando y que hay que reorganizar todo, porque de lo contrario, pues estamos en un círculo vicioso. Calderón propone la creación de una procuraduría social. Pues así. Bueno. ¿Tiene al procurador? Pues no, imagínate, crea más burocracia, crea cuestiones que no deberían de existir. Pero acuérdate, mi querida Betty, que esto lo debería haber hecho por, ¿cómo te voy a decir? Sí. Yo si veo que viene la tempestad, yo me pongo bajo resguardo, es decir, me pongo en el techito, a mí me encanta ver llover y no mojarme. Ahorita Calderón tuvo un error que yo considero fundamental. Él quiso ser el general de una batalla porque creía que la iba a ganar. La realidad es que el general no está ganando la batalla, ni mucho menos. Nos estamos dando cuenta, es una realidad, no una crítica, que le es cada vez más difícil combatir a sus enemigos ocultos. Bueno, pues la lógica indica que decir yo me salvo, cuando Charles de Gaulle no podía apagar, terminar, dar la batalla en Argelia, consultó y puso al ministro con poderes excepcionales, eso yo me acuerdo porque ya estaba, no lo sé históricamente, y terminaron con la guerra de Argelia. Y el ministro vino y le entregó el portafolio. Señor, encárgueme otra cosa, porque eso que usted me encargó ya lo arreglé. Ah, pues tú te llevas un aplauso, pero a mí no me miente la madre de la historia. Sí. Eso es tan elemental, mi querido Watson. Entonces, por eso aconsejamos, no es la palabra decir. Digo, que nombre un superministro de la guerra, superministro de su guerra, un especialista en la materia, que tenga un cuerpo de asesores verdaderamente y que no lo vaya a sacar de las filas de la diputación, que porque no, están por ocupados favor. Comprando el tablero electrónico, esa que le ponen a los carros, ¿cómo se llama? Para que dé brillo, sí. Cera para encerarse el carro nuevo, no, esos no sirven para esto. Tiene que poner a un científico de todo esto. y que no descarte antemano, porque de qué sirve que diga vamos a pactar con criminales. No, lo primero es no ir. Le lesé, como decía el Papa Juan Pablo II, ya que lo quieren tanto aquí en México, le lesé a condición quitarles su posibilidad de acción, le lesean posibilidad de no ir. Es decir, el Papa Juan Pablo II tiene un capítulo dedicado a la muerte como castigo, y entonces habla, yo no voy a pregonar la muerte como castigo, ni mucho menos. Y fíjate, en un país corrupto y con caos, imagínate lo que sería eso, si ya de por sí la muerte planea a lo largo y a lo ancho de la geografía, y lo vimos ayer. Pero el Papa decía dejar al delincuente sin la posibilidad de actuar, de hacer el mal. Para que el delincuente no haga mal, lo fundamental es que no tenga la necesidad de hacer el mal. ¿Me explicó? En la solución del problema del alcoholismo es que yo, alcohólico, no tenga la necesidad de tomar alcohol, no que le metan mal sabor al tequila. No. El problema estriba en que yo no sienta la necesidad compulsiva. Entonces, el problema de la delincuencia estriba en que el delincuente cambie sus valores y que en vez de levantar un puñal para ahorcar, para matar, para asesinar, sienta la necesidad de sonreír. ¿Qué es largo? Dice el mismo Felipe Calderón. Pues largo, pero hay que comenzar un día, y no han comenzado. No, ni siquiera pensaron en esto cuando iniciaron. Él lleva 4 años con una lucha, con una estrategia propia, realizada por él y sus hombres, y la realidad es que se ha avanzado mucho, pero en otro orden, en el económico, según esto, en el de la salud, según esto otro. Pero el combate al espíritu delictivo, en ese no se ha avanzado. Es una realidad. Insisto en que no quiero que se me confunda con un sistemático pesimista que dice las cosas sin razonarlas. Lo que se llama avanzar, no. Entonces, tenemos que pensar en una palabra que sea lo contrario del avance. Fallido. Pues hay muchas. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Pero ninguna triunfalista. Y aquí viene a cuento la terminología bíblica. ¿De qué le sirve? ¿De qué carambas? Eso no lo dijo Cristo, lo digo yo, pero en fin. ¿De qué carambas le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le puede servir a México tener 138,775,000 pesos de reserva si no podemos salir a la calle por temor a la balacera? A ver. Sí, ¿de qué nos sirve ser el mejor país para invertir si ni siquiera podemos salir? Sí, agarra tu perro, saca aquí, electrifica la cerca, ponte a vigilar, pon una cámara para que se vea de noche, pon lo que tú quieras. Pon una trampa y siéntate, y luego te consuelas diciendo que ahí la llevamos en reservas, que somos el país que más reserva tiene. Absolutamente. ¿De qué nos sirve ser un país petrolero si...? Y ser dueño de Repsol. Y ser dueño de Repsol, si al fin y al cabo no se... Al fin y al cabo nos da cuscús, dicen aquí, me da cuscús. No sé si hay... Sí, ¿de qué sirve ser tantas cosas? Un país de turismo, de atracción de turismo, si en los casinos, si en los hoteles, si en los lugares, hay matazones. Estamos. Muy bien. Muy bien, adelante, Betín. Pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio y Jorge, les tenemos una, pues, un tema que comentar con todos nuestros amigos del auditorio. Si ustedes creen que la artritis reumatoide es una enfermedad lejana, no es así. Todos conocemos a un vecino o quizá tenemos algún familiar que la tiene y la padece, sobre todo las mujeres. Tan solo en México, uno de cada 100 personas presenta esta enfermedad y en Artris Center lo saben. Por eso se han dedicado a hacer investigaciones y a preparar un tratamiento médico integral para que todas aquellas personas con artritis reumatoide tengan una mejor calidad de vida y se frene el proceso degenerativo. Si usted padece por más de 3 meses dolor articular generalizado, inflamación, rigidez articular, sobre todo en las mañanas, usted tiene que consultar con los especialistas de Artris Center. Si hay pérdida de movilidad, pérdida de fuerza en las articulaciones, si ya pues empiezan a deformar las manos, si hay cansancio crónico y no sabemos qué lo produce, usted tiene que llamar en este momento al 1346-4000, porque Artris Center va a obsequiar a las primeras 100 llamadas una consulta médica por especialidad de valoración. Los especialistas de Artris Center le van a dar totalmente gratis un diagnóstico preciso de qué es lo que usted padece. Hay que marcar al 1346-4000 y ahora Artris Center también está en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al metro Tepalcates. Usted puede visitar la clínica, pero para hacer una cita de valoración tiene que marcar al 1346-4000. En Artris Center mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. No, y luego van a empezar con la bronca de no comas carne de cerdo, porque luego pues se mandaría es buenísima la carne de cerdo, sí, pero luego me duele. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues muy bien. Si unimos nuestras voces muy doloridas acerca de las periodistas asesinadas, nos da un dolor más allá de lo profundo y quisiéramos saber exactamente que se nos informe qué fue lo que en realidad motivó este doble asesinato tan artero, tan cruel y tan incomprensible. Sabemos de la actividad de la revista Contralínea, sabemos de la concepción periodística del señor Vadillo y de Yarse, me parece que se apellida la señorita que colaboraba ahí, y quisiéramos saber la verdad entera e íntegra y nada más y bueno, pues hacemos los, ¿qué diría yo?, los propósitos necesarios para conformarnos a la verdad, al bien, a la normalidad de nuestro trabajo y a cuidarse mucho todo el mundo. ¿Qué más puedo decirlo, Pues nada, que hay miedo, Jorge, que hay miedo porque precisamente la falta de información genera especulaciones, más dudas, rumores. Sí. Realmente, pues no sé, quizás sí fue un robo, quizá pues dicen que sacaron ellas alguna fuerte cantidad de dinero, pero por la línea de la revista, por las investigaciones que realizaba, pues nos hace pensar en cosas, ¿no? Sí. Que no quisiéramos que pasaran en este México de muerte, Jorge. Te leo lo que hice hoy, por favor. Mi notipoema, que ustedes van a encontrar en las páginas más tarde de notipoemas.com, que hace mi amigo Pastor Delgado. También en te digo que nos oyen en radioamlo.tv y en, ¿cómo se llama otro? La Nueva República, muchas gracias. Dice, hagan lo que hagan, digan lo que digan, se ofende a la razón a cada paso. Lo único visible es un atraso. La bondad se persigue y se castiga. Una serie de males se conjunta. No hay sentencia o consejo pertinente. No se ve solución en el presente. ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta. No podemos pensar en el abismo. No es lógico pensar en las alturas. Hoy la inseguridad, el ostracismo. Si dices la verdad, es pesimismo. La situación parece que perdura. Informar es decir más de lo mismo. Adelante, Betty. Parece que sí, no hay solución y parece que esto Esto va para largo, ¿verdad? Vamos a esperar. No quisiera. Vamos a esperar. Y un rayo de esperanza, un rayo de esperar y esperanza. Te vas, van a decir que estás haciendo eso. No. Un rayo de esperanza es que ese procurador, que no sé exactamente porque ya no lo me dio tiempo de oírlo, uh-huh. ¿En qué contexto? Si es en un contexto burocrático y para taparle el ojo al macho y para que salga a declarar en vez del presidente, no tendrá objeto. Pero si es alguien que sepa verdaderamente y que presente otra estrategia diferente a la actual, posiblemente podamos ver y vislumbrar una rendija de esperanza. Adelante, Betty. Dos llamaditas, Jorge Octavio Luna de Benito Juárez, dice, estamos en un sexenio rojo de nuestro gobierno azul. ¿Qué hicieron de nuestro país? Si no pueden, renuncien. Felicidades al programa. Y también nuestros amigos de un círculo de Buzón Ciudadano, Jorge, nos invitan el domingo, no, el sábado va a estar el doctor Lara Peinado allá en el Parque de la Colonia Postal. Muy bien, pues lo felicito de antemano. Mucho gusto, doctor. Gracias, Betty. Adelante. Hasta el domingo, Jorge. El domingo, a las 10 de la mañana. Mucho gusto. Ya tengo yo mi ranchito, que tanto te prometí. Tiene 10,000 arbolitos para ti. Y para mí tengo cientos de tractores dispuestos a trabajar. Tendremos huertos y flores y un campo de aterrizar. Ahora seremos felices. Agave voy a sembrar. El rancho siempre.